Buenos días, vecino. ¿Viene usted a quedarse? No, solo voy de paso. Entonces no es mi vecino. ¿Hace mucho que está aquí? Desde que llegué. ¿Este camino hacia dónde va? Que yo sepa, a ninguna parte. Siempre ha estado ahí. ¿Está lejos el pueblo? No lo sé, no lo he medido. Según parece, usted no sabe mucho. ¿Eh? Que según parece, usted no sabe mucho. Señor, tiene usted razón. Soy un ignorante. Pero no soy yo el que se ha perdido. Usted lo pase bien. Videodrome. La renovación del western provocada por películas como Raíces Profundas de George Stevens, Colorado Jim de Anthony Mann o La Ley del Talión de Delmer Davis, y cuyo punto de inflexión es Centauros del Desierto de John Ford, facilita un cambio estético en los 60 y 70. El cambio estético en el desarrollo del género sigue dos caminos, a veces paralelos, la mayor parte de las veces coincidentes: la fascinación por México y el desarrollo crepuscular de los personajes. Con la base argumental de Kurosawa, la nueva estética se inicia con Los Siete Magníficos y la trilogía de Sergio Leone y Clint Eastwood, para continuar por orden cronológico con Duelo en la Alta Sierra de Sam Peckinpah, Los Profesionales de Richard Brooks, Grupo Salvaje de Peckinpah, Dos Mulas y una Mujer de Don Siegel, Pat Garrett y Billy the Kid de Peckinpah, Muerde la Bala de Brooks y casi 20 años después, Sin Perdón de Clint Eastwood. Exceptuando las obras de Leone, cuya pertenencia a la nueva estética es meramente formal, son historias sobre el pasado dentro del género western, pero que introducen un nuevo elemento que caracteriza esta estética: la alegoría. Son metáforas del pasado con referente en el presente. Los Siete Magníficos y Dos Mulas y una Mujer tienen a México como argumento y escenario. Los Profesionales, además, posee el otro elemento paradigmático del estilo: el carácter crepuscular de la historia y sus personajes, símbolo del final de una época, de un estilo de vida y de un género cinematográfico en sí mismo. Garrett y Billy the Kid y Grupo Salvaje de Sam Peckinpah son crepusculares y al mismo tiempo poseen el espíritu mexicano, aunque la primera de ellas se desarrolle en el estado de Nuevo México. En ambos casos, exponen una alegoría sobre la violencia y el paso del tiempo. Ya Duelo en la alta sierra, Muerde la bala y Sin perdón son crepusculares y desarrollan alegorías sobre la violencia, la experiencia, la sociedad competitiva, el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo hace? Señor, no quiero ni pensar. Digamos que fue ayer. ¿Dónde has estado metido? Pues por ahí. Tienes montado un buen tinglado. Verás, Steve, es más cómodo que traficar con ganado y siempre bebo gratis cuando entro en cualquier local. Te sorprendería ver cómo el chico de Oregón despierta la envidia de los horteras y de todas las almas cándidas desde aquí a Pocatello. ¿Y por qué no? ¿Quién se resiste ante tales proezas? Algo muy importante te ha traído por aquí. Tengo la impresión de que has andado mucho sin llegar muy lejos. Trabajo. ¿Todavía estás en eso, agente federal? No. Trabajo para el banco. ¿Tú, guardián de un banco? Transporto oro desde la zona alta minera al banco que está aquí. En Duelo en la Alta Sierra, Peckinpah nos presenta a sus personajes como hombres entrados en años, medio calvos, barrigudos y llenos de achaques. ¿Qué te pasa, socio? ¿Empieza a molestarte el reuma? Estoy acostumbrado a trabajar con la cabeza, no con el espinazo. Joel Macrea es un antiguo agente de la ley que se dedica a transportar oro de las minas de las montañas al banco del pueblo. Macrea contrata como ayudante a Randolph Scott, un viejo conocido del otro bando que ahora se gana la vida en ferias de pueblo en pueblo. La estructura formal de Peckinpah se fundamenta en la elección de sus personajes. Están al final del camino. Su odisea existencial es paralela al mundo en el que han vivido. Este ha terminado y ellos ya no pueden vivir en otro distinto. Peckinpah sigue la tradición del género al hacer que los protagonistas sean leales a un código moral. Es ese código el único lazo con el mundo que les queda. Un código que, al estar obsoleto, despierta en ellos una nostalgia por los viejos tiempos incomprensible para la gente a su alrededor. Te sorprendería enterarte de que una vez estuve fuera de la ley. ¡Oh, no! No puedo creerlo. Tendría yo la edad de ese chico, era tan atolondrado y tan mezquino como él. Andaba con la pandilla del cara cortada buscando constantemente peleas o piernas bonitas. Creíamos que éramos los amos del mundo. Una noche me detuvo Paul Stanford, el sheriff de Madera County. Había habido pelea y yo estaba bebido, borracho como una cuba. Me encerró en la cárcel y cuando estuve sereno me dio de palos hasta sacarme todo el infierno que llevaba dentro de mí. ¿Le sería difícil? No mucho. Él tenía razón y yo no. Y es muy diferente. ¿Diferente por qué? Pues porque la razón es algo que se deja ver. Cuando estuve en condiciones de volver a andar, comprendí que me había dado una buena lección. La de vivir con dignidad. ¿Qué valor puede tener eso? Para mucha gente, ninguno. Pero para mí, muchos. ¿Sabes lo que lleva encima un hombre pobre cuando muere? El ropaje del orgullo. Y le es tan poco útil como cuando lo llevaba en vida. Los personajes conservan una moralidad inmutable al paso del tiempo y diacrónica con un mundo que avanza por un camino que les causa perplejidad. Un nuevo mundo, representado por una ciudad compuesta por tiendas de campaña, cuya única estructura permanente es el burdel. Peckinpah trasciende la imagen aséptica del viejo oeste que hasta entonces nos presentaba un género con necesidad de renovación. En Duelo en la Alta Sierra, Peckinpah inicia el llamado western crepuscular con una historia y unos personajes que reflejan el fin de una época. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Es como si los tiempos hubieran cambiado. Los tiempos tal vez, pero yo no. Si en Duelo en la Alta Sierra los dos protagonistas son conscientes de que están de más en un mundo que nada tiene que ver con ellos, en Pat Garrett y Billy the Kid, Peckinpah va más allá al hacer que uno de ellos se adapte a los tiempos que corren mientras que el otro no. Tengo entendido que trabajas para Chisholm. Preferiría estar fuera de la ley antes que lucir una insignia de la ciudad de Lincoln y de los hombres que la gobiernan. Es un empleo. Cuando se llega a cierta edad, no es agradable pensar qué vas a hacer el día de mañana. Bueno, habrás tenido que cambiar mucho. Yo he llegado al punto de que no hago nada por nadie a menos que haya un trozo de oro de por medio. The chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Billy, Kris Kristofferson, es un viejo a sus 30 años en un mundo joven. Pat Garrett, James Coburn, amigo de Billy en los viejos tiempos, inicia casi a los 50 una nueva vida dentro del nuevo orden. Este territorio es vasto y primitivo. Aquí hay dinero. Aumentan las inversiones y los intereses políticos. Tenemos que proteger esas inversiones para que la zona pueda continuar prosperando y creciendo. ¿Es cierto que usted era amigo de Billy el niño, sheriff? Lo es. Entonces usted conocerá su forma de proceder. Conozco a Billy. Y sé que no se puede predecir lo que hará. Ah, vamos, sheriff. De un hombre que también ha estado fuera de la ley y que, sin embargo, ha sido elegido sheriff por Chisholm y los otros grandes rancheros, yo espero algo más. ¿Puede usted detenerlo o hemos de buscar en otra parte? Yo puedo detenerlo. Si los terratenientes no enredan las cosas empezando otra guerra del ganado. Puedo asegurarle, señor Garrett, que a Chisholm y a los otros se les ha comunicado que tienen que respaldarle. Y en este juego en particular, quedan solo unas cuantas bazas. Yo le aconsejaría que se sirviera buenas cartas mientras tenga ocasión. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. El tiempo como destructor. Pat Garrett y Billy the Kid es la historia del paso del orden salvaje a la nueva civilización, encarnados por dos viejos amigos ahora enfrentados, el sheriff y el pistolero. Nunca imaginé que pudieras fanfarronear de ser un trabajador. Y tampoco te imaginé del lado de la ley. Es una forma de seguir vivo. No importa en qué situación estés, siempre tienes razón. Y yo aspiro a vivir para ser rico y viejo. Tienes grandes aspiraciones, Pat. Tú sigue pensando así y yo seguiré pensando en cómo voy a gastar tu dinero. Lo único en que tiene que pensar, señor Bonnie, es en el momento en que se presente ante el gran tribunal para que juzgue su podrida alma. Ahora escúcheme, escúcheme bien. Antes de que la cuerda rodee su cuello, le llegará la revelación de que todo lo que he estado diciendo es la verdad. Así aprenderá a creer antes de que yo haya terminado con usted. Está preso en la cárcel de un pueblo esperando la horca, pero logra fugarse y saldar sus cuentas con el fanático sheriff. ¿Aún sigues pensando en el cielo, Bob? ¡Bonnie ha matado a Bell! Sí, y me matará a mí también. Guárdate el cambio, Bob. El país va a tener que escoger. Ya ha pasado el tiempo de los vagabundos y los forajidos y de toda esa clase de gente. Le voy a decir esto una vez y no quiero tener que decírselo de nuevo. Este país está envejeciendo y yo lo haré con él. Billy no piensa como yo. Tal vez sea mejor por pensar así. Yo no juzgo a nadie. Pero no quiero que me explique nada ni quiero que diga nada acerca de Billy el niño ni de nadie en mi condado. Mientras Garrett, junto a los comisarios que le ha asignado el gobernador, persigue a Billy, este llega a un pueblo cuyo sheriff es un antiguo conocido. Al igual que Garrett, ahora se gana la vida al servicio de la ley. ¿Qué lejos quedan los viejos tiempos? Supongo que no hay otra manera de arreglar esto, ¿verdad? Ya. Entonces vamos. 10 pasos. De acuerdo. Cuenta tú. ¿Crees tú que hay otra manera? No, no creo que la haya. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No contaste hasta 10 a la moza? Nunca he contado hasta 10. Al menos se hablará de mí. Como imagen de la tragedia. Billy se agacha mientras a la moza pronuncia sus últimas palabras en una secuencia que recuerda a la del duelo final de Espartaco, de Kubrick, con Kirk Douglas sosteniendo el cuerpo moribundo de Tony Curtis. Es la imagen de dos hombres que han intentado matarse entre sí, obligados por algo que les supera, y en donde el vencedor muestra dolor por su victoria. La odisea de Billy en busca de su Ítaca particular, el mundo que pasó y no volverá, llega a su fin en casa de un antiguo amigo. Garrett y sus ayudantes llegan allí una noche conocedores de su presencia. ¿Quién diablos es usted? Hola, Pete. Buenas noches, Pat. Anda, dispara ya. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Calma. Venimos a ver a Pete Maxwell. Cobarde asqueroso. Hey, Pete, ¿quiénes son los que están ahí fuera? Garrett no ha detenido. Ha matado a Billy. Ha disparado sin mediar palabra. Ha sido una ejecución. Garrett es el brazo ejecutor del nuevo orden. Al igual que ocurriera con el viejo pescador de tiburón de Steven Spielberg, la muerte era la única salida. Billy no podía vivir en el nuevo mundo ni le querían en él. Además, lo que representaba era demasiado peligroso para el nuevo orden. There's always another stranger sneaking glances. Some trigger happy fool willing to take chances. Some old whore from South Pedro to make advances. Advances on your spirit and your soul. Peckinpah desarrolla una alegoría sobre el nuevo sistema económico, político y social que nace en los 70 y se afianzará en los 80. La posmodernidad implícita en el neocapitalismo ultraliberal de la Escuela de Chicago, cuyos exponentes políticos son Reagan y Thatcher. Un nuevo sistema que elimina cualquier discrepancia esencial, borrando su existencia del único mundo posible. Si se mueven, mátalos. La historia y la alegoría de Pat Garrett y Billy the Kid es parecida a la que unos años antes había desarrollado Peckinpah en Grupo Salvaje. En ella, unos viejos bandoleros roban bancos y trenes en la frontera mexicana. Huyen a México tras su último golpe, que resulta ser una trampa tendida por el ferrocarril. Yo debía haberme dedicado a divertirme en vez de robar caballos al ejército. Mientras tú te dedicabas a todo eso, Héctor y yo nos divertíamos, como tú dices, nada menos que con dos chicas cada uno. Y va soñando con las arancelas. ¡Qué faena! ¿Y vosotros con mujerzuelas? ¿En serie? ¿Qué es en serie? ¿Eh? Una tras otra. Sí, eso es lo que hacíamos. El grupo de Pike, William Holden, es seguido por los mercenarios del ferrocarril al mando de Horton, Robert Ryan, antiguo compañero de Pike, al que han sacado de la cárcel para que coja a su amigo. Dime una cosa, Harrigan, ¿qué se siente? Que le paguen a uno. Que te paguen por estar ahí sentado y contratar a otros para que maten siempre respaldados por la ley. ¿Qué se siente dirigiendo la caza legalizada del hombre? Satisfacción. Maldito hijo de perra. Dispones de 30 días para atrapar a Pike o volver a Yuma. Tú eres mi Judas preferido, querido Thornton. Igual que en Pat Garrett y Billy the Kid, el tiempo enfrenta a dos antiguos amigos. Uno que no se adapta a los nuevos tiempos y el otro que, por una u otra causa, lo hace. ¿Qué demonios es lo que te pasa, viejo? ¡Déjalo en paz! Va a conseguir que nos maten a todos. Voy a librarme de él ahora mismo. No te vas a librar de nadie. Seguiremos todos juntos como siempre hemos hecho. Cuando uno se mezcla en un lío de estos, es hasta el final. Si no quieres seguir, eres peor que un animal. Y estás acabado. ¡Estamos acabados! ¡Todos! Los viejos bandoleros son fieles a un código ético, unas reglas ya trasnochadas, pero sin las que no se podrían considerar a sí mismos hombres. Es el único lazo que les une con el género humano. Aún no son conscientes de que las nuevas reglas que rigen el mundo les expulsan sin remisión de él. Asaltan un tren militar con la intención de vender las armas en México, donde la revolución está en su apogeo. Pues yo no veo nada de lindo por aquí. En mi opinión, esto más bien parece Texas. Es que no sabéis ver. Entran en México. Formando parte de su grupo está el joven Ángel, un fugitivo de los federales que se ha unido al grupo y que les lleva a su pueblo como descanso. Las armas son para el sanguinario general Mapache, pero la estancia en el pequeño pueblo de Ángel despierta en ellos un sentimiento romántico compatible con su vieja moral. Nos estás creando un problema. ¿Le darías tus armas a alguien para que matara a tu padre, o a tu madre, o a tu hermano? $10,000 pueden cortar muchos lazos familiares. Mi gente no tiene armas. Pero de tenerlas, ellos podrían luchar. Si pudiera quedarme con las armas, iría con vosotros. ¿Cuántas cajas de armas dijo Zamorra que componían este envío? 16. Bueno. Dale una a él. Está bien. Una caja de armas y otra de municiones, pero renuncias a tu parte del dinero. Así será. Sabemos que así será. Me alegro de que hayamos arreglado esto. Vamos, viejo reprobo. En una de las entregas de armas, los soldados, que saben que Ángel se ha quedado con armas para la revolución, le capturan. Ha tenido valor. Ha sido una suerte que no hablara. Interpretó fielmente su papel hasta el último instante. Hay que reconocer que se portó bien. Lo denunció la madre de ella. Una especie de Judas. Deberíamos ir a libertarlo. ¿Y cómo demonios vamos a lograrlo? Ahora tienen armas y son 200 hombres. Vámonos. El grupo se dirige al encuentro del general y sus secuaces en busca de Ángel. ¿Qué queréis? Queremos a Ángel. ¿Queréis a Ángel, eh? Está bien, os lo voy a dar. Ándale, vamos, angelito. Arriba, mi angelito. Ya estás libre. Ya vamos. Así, derechito para andar mejor. Espera, te voy a cortar las ligaduras para quedar libre. Vaya, estamos libres, ¿eh? ¿Te quieres ir con los gringos? Salvaje de gringos se inmola en un rito de sangre por la causa de la justicia en México. No era su intención hacerlo, pero en un momento determinado comprenden que su código no les deja otra salida. Están condenados por un mundo que ya no les pertenece, y si han de morir, no hay manera mejor de hacerlo. Thank you. rodada antes que Pat Garrett y Billy the Kid, Grupo Salvaje es, como aquella, una alegoría sobre el nuevo orden que se iba imponiendo en Estados Unidos y que se extendería a todo el mundo. ¿Soy antiamericano? ¿Qué es eso? Pues no lo sé con exactitud. Excepto que si no eres el mejor, el primero o el más grande, si no ganas, no eres americano. En Muerde la bala, Richard Brooks desarrolla en una historia crepuscular una alegoría de la sociedad ultracompetitiva, fruto del nuevo orden social, económico y político. ¿Por qué diablos un viejo enfermo como usted se mete en estos líos? Me gustaría comprenderlo. ¿Qué importancia tiene una carrera que revuelve las tripas, destroza el trasero e incluso mata a los hombres? ¿El dinero? El premio. El premio es el dinero. El premio es vencer. Si pierdes, no vales nada. Un periódico patrocina una carrera de caballos de más de 1,000 millas en las que participan varios veteranos, una mujer, un joven fanfarrón, un rico inglés con espíritu deportivo y un mexicano con dolor de muelas que lo hace para sacar a su familia de la miseria. El joven no para de dar motivos a sus contrincantes para que le den una lección. Como en los viejos tiempos. Sí. Tú empiezas la pelea y yo empiezo a sangrar. ¡Levántate! Acabemos de una vez. Duele, ¿verdad? Mi vista no es tan buena como la suya. Podría fallar y si te mato me descalificarían por abusar de un estúpido. Sería malo para ti y peor para mí. Está bien, papi. Ha hecho usted bien. Un muchacho en busca de reputación es lo más peligroso que existe. A decir verdad, no valía la pena morir por esto. Nada lo vale. Protagonistas, Jim Hackman y James Coburn, son dos veteranos representantes de un mundo que ya no existe. ¿Comemos ahora o después? Mientras no sea durante. Clase. Para ser un perdedor tienes auténtica clase. Guarda bien ese dinero para pagarme la apuesta que he hecho contigo. Espera ganar. ¿Insinúas que la carrera está amañada? Lo único que sé es que no importa el juego que sea, naipes, dados, boxeo, carreras, si se puede apostar, seguro que se puede amañar. Se puede. Es lo único que sé. Tienen un código moral antiguo. Quieren ganar, pero no a cualquier precio. Sus oponentes no son enemigos. Si tienen que ayudarlos, lo hacen. Te va a doler, amigo. Aguánteme esto. Perdón. La muela está partida. Sí. Y el nervio al descubierto. Si le cubrimos la muela, podrá esperar. ¿Y en cuanto al flemón? Habrá que abrirlo. ¿Por la parte de dentro o por la de fuera? Lo haré yo. Necesita una de tus balas para cubrir su muela. ¿Y si después de curarle resulta que gana? ¿Qué dirás? Tendré que decir que... que has perdido $2,000. Está perdiendo tiempo. Es cierto. ¿Acaso piensa que es poco deportivo? Correr por dinero no es un deporte, es una guerra. Muerda. Atraviesan montañas, ríos, desiertos, sufren sed, hambre, sueño y al joven e inexperto fanfarrón. Tienes habilidad para provocar la violencia en un hombre. Solo dije que ella era... Fue la forma, como un insulto. Cuando una mujer hace eso por dinero... El hombre siempre lleva la mejor parte. Antes de llevarla a la cama, es algo bello. En la cama, un ángel de piedad. Y después, es una... Una zorra. Una almohada de paz. Una zorra. Clay se casó con una. Durante la guerra, en Cuba, en el 98. Es la única mujer que Clay ha querido. ¿Y usted? No he sido afortunado en amores. I laid on the dune, I looked at the sky. When the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So hard to define. ¿Puedo hacerle una pregunta? Su esposa, ¿dónde está? O mejor dicho, ¿cómo se conocieron? He trabajado para Rossi durante un año. Veo que eso no le sorprende. Lo sorprendente es que uno pueda casarse con ciertas personas. ¿Porque era una golfa? Era cubana. Una rebelde cubana. Luchaba contra los españoles, igual que nosotros. Nos conocimos allí, en el campo de batalla. Nuestro lecho nupcial. Hasta aquel día. Salimos de la selva... y allí estaba la colina de San Juan. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear I could never forget. Loving you is the one thing I'll never regret. Una vez arriba vino lo de la iglesia. Un cañón estaba frente a nosotros. En cada ventana un hombre armado y una ametralladora en el campanario. Nuestra artillería podía haberla volado en pedazos. Pero en el exterior de las murallas... muchas personas estaban atadas como si fuesen cerdos. Les servían de protección. Mujeres y niños. Monjas y presos. Y mi Paula estaba entre ellos. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. De pronto oí a Paula gritar: ¡Al asalto, cubanos! ¡Al asalto! ¡Atacá! Luego una bala enemiga. El resto de las mujeres empezaron a gritar: ¡Atacad, cubanos! ¡Atacad! Y sus hombres atacaron los primeros. Las personas con las que algunos se casan. Al lado de ella, yo no valgo nada. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You are there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Muerde la bala. Es una alegoría sobre la sociedad competitiva, pero al mismo tiempo lo es también sobre la necesidad de la experiencia en un mundo joven y sin valores. You gave me a map and a key to your door. Say, oh, Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Say, oh, Sarah, don't ever leave me, don't ever go. Así que eres sobrino de Peter Sozao. Por un momento pensé que eras alguien que venía a matarme por algo que hice en el pasado. Como te he dicho antes, no me pareces ni mucho menos un sanguinario asesino despiadado. Es posible que lo sea. Sí, mi tío Pete dice que eras el hijo de zorra más miserable que había sobre la tierra y que si quería un compañero para matar a alguien, tú eras el peor. Es decir, el mejor. Yo también soy un asesino, excepto que no he matado a tanta gente como tú, dada mi juventud. Scofield Key, así me llaman. ¿Qué te parece, Will? ¿Qué me parece qué? ¿Qué te parecería ser mi socio? Me dirijo al norte a través del Niobrara hasta Wyoming a matar a un par de vaqueros miserables. ¿Por qué? Por acuchillar a una dama. Le cortaron en la cara. Le cortaron en los ojos, en las orejas. Incluso le hicieron cortes en las tetas. Qué barbaridad. La recompensa es de $1,000, Will. 500 para cada uno. En Sin Perdón, de Clint Eastwood, un viejo pistolero reformado por su difunta esposa se dirige junto a un joven inexperto y miope y un antiguo compañero de correrías a un pueblo de Wyoming para matar a unos vaqueros que han maltratado a una prostituta. Tras la muerte de su esposa, mantiene a sus dos hijos trabajando en su pequeña granja. Pero una epidemia está matando a sus cerdos y ante el temor a la miseria, acepta el trabajo que le ha propuesto Kit. ¿Qué pasa? ¿No está muerto? ¿Qué ocurre? Si llega a las rocas no podremos darle, a menos que bajemos. ¿Qué rocas? ¿Por qué no disparas? ¿Qué está pasando, Ned? ¡Siga, Davey! ¿Le has dado ahora? Haz algo y cárgalo. ¡Slim! Has fallado. Le he dado. ¡Me han dado, chicos! No está muerto. ¡Dado! Tal vez sí, tal vez no. Creo que le he dado de lleno. ¿Crees que va a morir? ¿Le hemos matado? ¡Me han dado! Sí. Le hemos matado. Eso creo. Si era en los viejos tiempos, Will. Todos a caballo, disparando. Humo por todas partes, gente gritando sin parar, balas silbando. Sí, así era. Creí que iban a cogernos. Incluso me he asustado un poco. Solo un momento. ¿Tú también te asustabas? No lo recuerdo. Solía estar siempre borracho. Han matado a uno, pero falta el otro. Es Kid quien lo hace. Le he disparado a ese cabrón 3 veces. Estaba cagando, fue a coger el revólver y le disparé. El primer tiro fue directo al pecho. Oye, Will. Sí. Ha sido el primero. ¿El primero de qué? El primer hombre que he matado. Puedes estar seguro de que hoy has matado a ese tipo. Es cierto. Le he matado, ¿verdad? 3 disparos mientras estaba cagando. Echa un trago. Dios mío. En Sin Perdón, como ocurría en Muerde la Bala, el joven inexperto aprende con la ayuda de unos veteranos que han resistido el cambio brutal de sistema de vida. Más de 20 años después de las alegorías de Peckinpah y Brooks sobre un rascacielos en construcción, Eastwood eleva su crítica sobre el inmenso edificio que está en uso, pero que vislumbra su desmoronamiento debido a sus propios problemas estructurales. Alta sierra rodada a comienzos de los 60, Peckinpah inicia el llamado western crepuscular. Historias y personajes que simbolizan un mundo en extinción. Con Grupo Salvaje en 1969 y Pat Garrett y Billy the Kid en el 73, la historia crepuscular conlleva una alegoría sobre un sistema mundial que nace condenando al antiguo a la extinción. Anciano agente federal de duelo en la Alta Sierra, Billy the Kid, Pike de Grupo Salvaje, el Jim Hackman de Muerde la Bala o William Mooney de Sin Perdón son personajes al borde de la extinción. Navegan por mares tumultuosos en busca de su Ítaca, que es su mundo agonizante. Unos perecen con él, otros logran sobrevivir. Pero todos poseen unos valores éticos por los que pueden considerarse o ser considerados seres humanos. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Respirar, nunca. Está muerto. Y el otro también. Y solo con apretar el gatillo. Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene. Y todo lo que podría tener. Videodrome. Narrado por Luis Alonso. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza kiregue. Kiregue, kukuaza na kiregue. Nashingana mani sinawe ningekuwa mamalaika. Esa zasudu waduhu nyungu. Videodrome 3 con número punto RNE @rtve.es